Igual estaba sola, pero lo vi parado en las cajas. Y era una empresa ya vieja, una casa, pues de antigua, ¿no? La casa sí estaba vieja, pero no antigua. Tendría que unos 30, 35 años a lo mucho esa casa, pero sí se veían varias cosas. A veces cuando nos quedamos ahí, se veía como bajaba una de las escaleras como una nube. ¿Como neblina o...? Sí, como neblina. Y ya llegando a las máquinas se desaparecía. Pero sí bajaba. Ah, ok. Ok, ahí está el audio. Tenemos que hacer una pequeña identificación. Vamos y venimos. Estás en Mi Mundo Paranormal. La Rancherita Mil AM con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Amezcua, ¿me escuchas? Fuerte y claro, mi amigo. Perfecto. Oye, cuando estábamos ahorita con el audio, ¿escuchabas el audio también? Sí, pero muy bajito. ¿Qué onda? Fíjate que es... No sé si era ese que estaba muy bajito o si era que se estaban juntando las dos líneas. Pues sí pudiste escuchar el audio. Qué bien que no se te cortó en esta ocasión la señal. Ya ves que a veces tenía que cortarte. Bueno, regularmente en tu programa siempre se escuchan bien mis audios. Y ahorita me extrañó que estuviera muy bajo. A mí también. Ahorita ya veremos que con el siguiente, a ver qué fue lo que sucedió. Estamos experimentando. Sí. Ya que iniciamos la segunda hora del programa, déjame enviar así saludos rápidamente a... Bueno, pues aquí tengo a Leonel Rodríguez, que es de allá de Chihuahua. También aquí está nuestra amiga Cassandra Alan. A Laura Cárdenas también le envío saludos. A Abdiel Mesa Ramos, María Antonieta Salcido Gama, Tres Ávila Martínez, y bueno, pues, híjole, aquí tengo una larga lista, pero bueno, más adelante voy a enviar saludos. Es la ventaja de estar solo, porque ya ves que César también acaparaba los saludos, pero bueno, pues, muchísimas gracias por estar escuchando el programa, espero que les esté gustando. Y bueno, ¿qué te pareció este testimonio, Vane? Muy bueno, fíjate que mencionó algo. ¿Cómo se llama esta señora que entrevistaste? Porque no escuché su nombre. Se llama Laura. Laura, ok. Laura, en América. Fíjate que ahorita, bastante antes de que pasáramos el audio, Ceci en el chat estaba comentando de que ella había tenido experiencias y que pues ha visto y que no le decía a nadie que había fantasmas, ¿verdad? Pero describió, y a los que están en el chat, si busquen ahí exactamente, dijo que ella había visto algo que parecía como un humo gris en su cuarto que luego se desaparece. Lo describió como un humo gris. Ahorita, en la última parte de Laura, ella describió una nube que bajaba las escaleras y se desaparecía también. Fíjate, sin ponerse de acuerdo, una persona que está en El Paso, Texas, está comentando en el chat un testimonio que es exactamente, bueno, no exactamente, uno dijo gris y otro dijo blanco, sería la diferencia, pero, y uno, o sea, nube y humo, pues casi lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de que la semántica cambia, pero están reportando, siento yo, lo mismo. Digo, a los detractores o los escépticos dirían, bueno, pues es que regularmente en las películas de horror, siempre que aparece el fantasma, se ve el humito, ¿no? O se ve que es que hay neblina y aparece el fantasma. Pero vaya, a mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, de estos testimonios es que son muy frescos, se escucha la gente cuando da su testimonio, se escucha que no lo está inventando, se escucha que realmente está haciendo el esfuerzo por recordar lo que vio en ese momento. Cuando alguien está inventando, pues hasta te dice de qué color fue el humo y qué más vio, ¿no? Y te puede inventar miles de cosas. Pero a veces las personas que realmente que pasan por este tipo de situaciones dan algunos detalles muy importantes, pero a veces no pueden dar todo lo que pasó realmente, ¿no? Es imposible tratar de recordar todo, y más cuando son experiencias que tienen pues ya varios años, ¿no?, que pasaron. Pero aquí, por ejemplo, tú encontraste estas dos coincidencias. Entonces, en los siguientes relatos que vamos a escuchar, pues igual a lo mejor encuentras otras coincidencias más, ¿no? Sí, exactamente, pero me llamó mucho la atención eso, como mencionó, o sea, fue lo mismo, en un de personas que no se conocen, o sea, en relatos independientes, ¿no? Contando lo mismo, a mucha distancia una persona de la otra. Genial, sí. Genial. A ver, ahora tú dime, creo que va a ser más fácil que tú me digas ahí en la lista de relatos que te envié, ¿cuál tienes ahí en la mano? A ver, en la lista... que digan aparecidos. Ah, ok, aparecidos, el charro negro, mujer de blanco. Charro negro. ¿Cuál? Mujer de blanco, mujer de negro. Mira, la mujer de negro también está buenísimo ese relato. Si quieres vamos a escuchar esa continuación. Y aquí, por ejemplo, hay unos elementos que, bueno, que yo he escuchado en otro tipo de historias o de relatos de fantasmas, que es, por ejemplo, que está asociado con los tesoros ocultos o tesoros enterrados. Así que, bueno, pues si te parece bien, vamos a escucharlo y ya después lo comentamos. Mujer de negro, ¿verdad? Sí, así es. Ok, y luego vamos a unos comentarios que me están llegando de lo que está diciendo Ceci, que es la que hizo el testimonio anterior. Vamos con mujer de negro. Aquí la tengo ya listo. Y escuchemos este. No, bueno, no sé qué pasaba, ¿no? Ahí yo también antes de sacarme. Profe, ¿le podemos subir a este? Creo que nos está pasando lo mismo de ahorita. Va otra vez. No, bueno, no sé qué pasaba, ¿no? Ahí porque... Ok, voy a hacer una pausa entonces. A ver. ¿Cambiaron de consolas o qué pasó, Vanessa? Es que fíjate que ahorita estamos haciéndolo de una manera distinta. No se te está cortando el audio, lo cual es nuevo. Cambió el sistema operativo del teléfono. A ver aquí. No, bueno, no sé qué pasaba, ¿no? Ahí, porque yo también, antes de casarme, pues, unas pesadillas tremendas, ¿no? Ahí yo veía cosas, pero yo decía que eran pesadillas, ¿no? Uno de mis hermanos, ¿verdad, Charo? Y Olga, ¿no? Ellos veían a una señora de negro, pero la veían bajar la escalera, como hay una escalerita hacia abajo, la veían que venía bajando. Decía que ellos ya la veían hasta despierta. ¿Pero ahí en tu casa? Sí, sí, y mi hermano pues ya se pone, que se ponía así con los ojos así, no quería dormir. Sí, que no quería dormirse por el miedo, el que él la veía. Y luego, pues pasó, ¿no? Y mi prima también le pasó lo mismo, con esa misma, que era una señora con, o sea, todo el día negro con hielo. ¿Y la ven a cualquier hora del día o...? Pues yo creo que sí, porque mi mamá estando ahí, ella le decía, mira la tía, ahí está, ahí está. Mi mamá no la veía, obviamente, ¿no? Y ella la veía y le gritaba, le decía, mírala, ahí está. Entonces que mi mamá lo que hizo pues fue maldecirla, ¿no? O sea, ajá. Sí, porque dicen que no sería, que sí. Iba. Sí, dicen que la maldijo mi mamá, que parece que dejó de aparecerse un tiempo, no sé. Que dejó de aparecerse, no sé. ¿Y en esa casa ustedes llegaron a vivir primero o ya estaba construida? No, ahí la construimos. Y pasa que pues mi papá pues como veía que venía del patio de arriba, como construyó como así, no sé, el patio así, y la casa quedó sumida, y que veían pues que bajaba de ahí, ya mi papá se puso allá, llevó partes que para que vieran que, y le marcaba ahí que había como metal o no sé qué onda, y pues se puso a escarbar. Pues escarbar, que a lo mejor había dinero, sí, ¿no? Pero fíjate que él iba escarbando y se veían como piedras así muy en orden, uh-huh, como acomodadas abajo, pero había mucho azufre. Quién sabe qué. ¿Y no encontró nada? No, ya ni le siguió escarbando. Porque... ya había escarbado muy hondo. No, ya había escarbado. No, llevaba como... llevaba como unos 3, 4 metros. Pero lo que pasa es que los vecinos ya empezaban que no, quién sabe qué, a ver si... Pues sí que les iba a afectar la construcción. Sí, pues y era un hoyo así, pues en medio del patio, pues, para que te dañe, pues, mucho, ¿no? ¿Reconstruiste esa casa y no tenías pesadillas? No. ¿Y cuánto tiempo duraron sus pesadillas? ¿Eran frecuentes o...? No, pues diario. ¿Cuánto tiempo más o menos fue? No, hombre, pues casi todo el tiempo que estaba ahí. Ok, ahí está el audio de la mujer de negro. Aquí, ¿sí me escuchas, verdad, Juan? Juan, ¿me escuchas? Sí, dame. Ah, ok, perfecto. Me llama la atención que están hablando también de excavar, que excavaron 3 o 4 metros, no encontraron. Hace ratito precisamente en el chat preguntaban sobre la lumbre, las llamas, que si significaban tesoros. Así es. De hecho, bueno, pues hay dos cosas muy importantes como, bueno, señales de que en un lugar hay dinero enterrado. Una de esas es de que espantan. La segunda es cuando ven lumbre o fuego, ¿no? Que ven, que adentro se ven llamaradas, bueno, lumbre. Y, bueno, esto se dice que se ve cuando hay dinero enterrado. En este caso, por ejemplo, bueno, pues veían, como comenta este señor, que veían a esta mujer de negro, pues bajar las escaleras y que la veían inclusive, o sea, despiertos, ¿no? O sea, que no estaban ni soñando ni alucinando, sino que la veían. Y que curiosamente algunos sí la podían ver y otros no. Y también algo que me parece muy interesante es esa especie como de pirámide, ¿no? Porque dice que había una especie de, bueno, de escalones abajo de este, de esta casa, de este terreno, y que no pudo seguir ahí, bueno, escarbando, porque obviamente se iba a meter en problemas con los vecinos. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es muy interesante escuchar el testimonio de estas personas y sobre todo porque a lo mejor alguien más pues ha tenido experiencias de este tipo, ¿no? Fíjate, llega un mensaje, este es de Cassandra Allen, Estados Unidos. Dice, a Mezcua le conté un relato de algo que me pasó a mí en Sunset Heights, tal y cual le pasó al señor del paso, a Juan, que nos habló hace rato. Solo para autenticar de que en Sunset Heights pasan cosas de la el señor Juan, que creció en esa área histórica, sabe que es cierto. O sea, es lo que nos llamó hace ratito, ¿no? Y nos dijo de esa misma área. Entonces, esa es Cassandra Allen, es una la Wicca que hemos en algún momento hablado con ella aquí en el programa. Ahorita que mencionaba a Ceci y que está contando relatos en el chat, dice que lo que tiene Ceci es que de niña, desde niña ve fantasmas. ¿Podemos detener la línea de Juárez, por fin? Dice, desde niña ve fantasmas y los ve como si estuvieran vivos la mayoría de las veces. Y le hablan y tienen contacto con ella. Y no le gusta verlos porque le da miedo. Y que muchas veces, y que la mayoría de las veces no ve sombras, sino que ve a las personas tal cual. Entonces, ha de ser pesado, ¿no? O sea, tener algo así de que desde niño, pues estás viendo fantasmas, o sea... Sobre todo que no te crean, ¿no? Sí, imagínate. Yo creo que eso es lo más traumático, que no te crean y que te digan, ah, ya deja de inventar cuentos chinos, ya deja de decir tonterías. Sí. Yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Vamos a la línea, decimos malo, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Víctor Manuel, Vani, buenas noches. Víctor, ¿le podemos subir aquí al monitor, profe, para escucharlo yo de este lado? Víctor, adelante, muy bien. Mira, te voy a contar tres relatitos así, rápidos y cortitos, ¿verdad? Mira, el primero fue... Uno, porque no hay mucho tiempo, Víctor. Ah, ok. En el 92, mi papá falleció. Lo siento mucho por eso. Gracias. Mira, a lo que voy es que hace unos 2 años después de que había fallecido, fíjate que sí me quedó muy grabado eso que empezaron a decir de los fantasmas aromáticos, porque... sí, y a mí me tocó y a mi mamá a oler mucho el perfume que no usaba. Y ese perfume, pues realmente se lo regalaron a un tío cuando mi papá falleció. O sea, ese perfume ya no existía, ni la botella existía en la casa. Pero a veces estaba muy marcado en ciertos lugares, o sea, el aroma. de su perfume. Y te digo, esto pues esto nos pasó a nosotros, ¿verdad? En nuestra casa. Y te digo, este es mi relato nada más. Entonces, un relato de que sientes a tu papá que se manifestaba como los de aroma, ¿verdad? Los aromáticos. Dale, Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Okay, gracias, Víctor. Gracias. Pues ahí está otro testimonio de pues de lo mismo que estamos platicando sí. esta noche, Juan. Y eso fue en Juárez, me imagino, ¿no? Exacto, exacto. Y, por ejemplo, yo tengo una amiga que es mi lectora, bueno... ella, bueno, desafortunadamente su mamá falleció y pues falleció cuando ella era muy muy joven, ¿no? Muy niña. Y varios años después, o sea, estamos hablando de unos 10 años mínimo, dice que sintió, bueno, que olió el perfume de su mamá, que usaba su mamá en la habitación en donde ella estaba, porque en ese momento ella estaba muy triste y que, bueno, sintió la presencia de su madre. Y que olió el perfume de su mamá. O sea, y su perfume de la madre, bueno, pues... ya ni siquiera vivía en la casa donde su mamá había vivido, ni siquiera lo tenía, o sea, nada, ¿no? O sea, era imposible que ella conservara, pues, el perfume que usaba su madre. Y, bueno, ella llegó a percibir el aroma. Entonces, fíjate que, bueno, en cuanto a eso, no te das cuenta hasta que la gente ya no está. O sea, pero sí el aroma queda mucho tiempo. A mí me pasó también con mi papá cuando él fallece. Pues quedó quedaron unas cuantas piezas de su ropa en el closet colgadas. Entonces cuando yo pasaba ahí por el closet, distinguía muy claramente su olor. Y duró buen rato eso hasta que pues ya no estaba la ropa ahí. O sea, pero sí lo sigues percibiendo a través del olor. En mi caso sé que es porque estaba la ropa ahí, ¿verdad? No me pasó como a otras personas. Pero sí te activa bien rápido. O sea, el oler algo, sí, voy a decir, ay, oler, sí, o sea, pero cuando es una persona que conoces, o sea, te activa memorias y sentimientos, ¿no? Te los despierta de una manera inmediata. Es difícil de explicar. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa de los que a los luchadores también los espantan, te acuerdas? Sí. Que pasamos el testimonio del Hijo del Santo, que, sí. Bueno, yo, por ejemplo, tuve la fortuna de estar en su santuario, ¿no?, como él lo nombra, y en ese lugar, bueno, pues, ves las máscaras originales de su papá, las capas, las botas, la maleta que usaba su papá, todo eso, pues, le perteneció a su papá, y él me dijo que en ocasiones, cuando está ahí en ese lugar, se escuchan ruidos, ¿no?, que él, en lugar de sentir miedo, pues piensa que es su papá que está ahí haciéndose presente. Entonces, conservar ese tipo de objetos que pertenecieron a, bueno, pues a estas personas en vida, no sé si sea una buena idea o no, porque tampoco te logras desprender de ese sentimiento o de ese, vaya, ¿cómo lo puedo decir?, pues de esos objetos, ¿no? Y entonces no sé si sea bueno o malo conservar, por ejemplo, la recámara de la persona que ya falleció, dejarla tal cual o dejar su ropa. Yo no sé si eso sea bueno o malo. ¿Tú qué opinas? Pues en mi caso sí le di trámite a la ropa. O sea, era algo con lo que pues no iba a mantener ahí toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, duró ahí varios meses. Y sí dolió, o sea, pero pues sí tienes que dejar ir en algún momento, o sea, el proceso del duelo. Si no, nunca puedes, nunca lo vas a lograr. O sea, es el proceso, y si lo llevas de una manera sana o no, y son varios pasos, ¿no? Y uno de ellos es el aceptar, a fin de cuentas. Sí, mira, por ejemplo, y esto me recuerda la experiencia que vivió mi abuelo Juan, que en paz descanse. Él tenía, bueno, mis tíos, tenía un tío que se llamaba Toño, que él falleció en un accidente automovilístico, es decir, él iba en el camión, el chofer idiota iba echando carrera, chocó y mató a varias personas, entre ellos mi tío. Mi abuelo Juan, que le amaba a su hijo y le lloraba todos los días le lloraba, y le decía a mi abuela, ya no le llores porque no vas a dejar descansar a mi hijo Toño. Y mi abuelo pues no le hacía caso, ¿no? Y bueno, tanto que le lloraba que inclusive lo llegó a ver. Lo llegó a ver y salió corriendo a donde estaba mi abuela y le dijo, acabo de ver pasar a mi hijo Toño, lo acabo de ver en aquí en el patio. Y le dijo mi abuela, ya ves, todo porque le estás llore y llore, no lo dejas descansar a mi hijo. Y ya a partir de ese momento no le volvió a llorar a mi tío, ¿no? Entonces, híjole, pues son tantas las experiencias, los relatos que dices, me resulta difícil imaginar o creer que sean solamente alucinaciones, que alguien estuvo alucinando o que se sugestionó. A mí, aquí lo interesante es de que si son alucinaciones, pues tenemos unas alucinaciones muy similares, o sea, porque todos, ¿no? Porque los relatos son casi idénticos, o sea, donde quiera que vayas en el mundo, gente que no se conoce, tal cual se dio el caso esta noche aquí en el programa, y te relatan lo mismo. Varían las palabras, pero te están contando lo mismo. ¿Y qué necesidad hay, no? ¿Qué necesidad hay de que una persona la tachen, por ejemplo, de loca, de chismosa, de lo que tú quieras, contar la experiencia que vivió? O sea, ¿qué necesidad tiene una persona de estar inventando este tipo de cosas? Yo siempre lo he pensado así, ¿no? ¿Qué otro relato tienes por ahí en la mano? Veamos. Pero que se escuche bien, ¿eh? Se me hace que para eso voy a tener que cortar la llamada y luego te vuelvo a marcar. No, es en serio, porque si sigues escuchando. Sí, ahorita hacemos eso. A ver si era eso. Ok, tenemos mujer de blanco, charro negro, mujer de negro resumen, aparecido sombra negra en fábrica, aparecidos del amigo muerto. Ese es el del amigo muerto. Sí. El del amigo muerto, ok. Preséntalo, voy a cortar la llamada y luego la volvemos a enlazar, ¿ok? Ok, mira, lo del amigo muerto es precisamente el testimonio de un amigo de la familia. Él, bueno, pues, este relato me lo contó precisamente en una fiesta cuando él no sabía bien a qué me dedicaba, por eso me llamó mucho la atención su historia. Y bueno, pues yo le pedí que me la contara y... No sabía que bailabas en un table, entonces. No sabía que era yo stripper profesional. No, y en serio, pues él no sabía que me dedicaba a escribir libros de horror. Y bueno, pues me llamó mucho la atención su caso, porque es muy parecido a los que hemos escuchado, ¿no? El clásico que platicas con una persona y ya después te enteras que murió. Sí. Y que bueno, pues espero que les guste. Ok. Así que ahorita... Voy a cortar la llamada contigo, pasamos al amigo muerto y lo escuchamos. Ok, vamos a este audio, a ver si era eso. Ajá, ¿cuál dije? Ya no lo hallo, profe. Aparecios, dice este. Es como... Bueno, Aparecios, el amigo muerto. Creo que decía aparecido, originalmente era la idea, pero... Vamos a escuchar este audio... Según yo. Ok. Si no quieres, no. Va. Ah. Ahí está, ahora sí. Y otra anécdota es de que en un evento encontré un amigo que trabajaba aquí en Iztacala. Lo saludé y todo. Pero se me hizo raro que este cuate se sentara ahí, sentara antes que yo, ¿no? Entonces ya para terminar el evento, estaba Diego Verdaguer y Amanda Miller. Uh-huh. Estaban cantando y todos pues, nos paramos a ver, ¿no? Uh-huh. Y yo volteé a ver a mi cuate y lo vi que estaba... No se movió. Ya, quedó. Entonces ya cuando terminó, me fui a despedir de él. Pues órale, ahí nos vemos, maestro. Dice, sí, órale, chaparrito, ahí me saludas a los cuates allá de Iztacala. Digo, órale. Y ya agarré y ya nos venimos, ¿no? Y el lunes se me olvidó saludar a los cuates. Pero el martes siguiente, ya que veo a uno de los muchachos que trabajaban con él en la imprenta, y le digo, ¿qué pasó, Rubén? ¿Qué pasó? Digo, ¿sabes qué? Fíjate que el sábado fui a un evento de una virgen aquí en Planta Encenal y encontré al maestro que trabajaba la máquina fulana y se me quedó viendo y dice, ¿de cuál fumaste? Digo, chihuahua, ¿por qué? Dice, yo nada más te pregunto, dice, ¿no lo estás confundiendo? Digo, no, pues es el maestro X y Y. Dice, no, dice, lo estarás confundiendo. Bueno, digo, yo nada más te doy los saludos porque me dijo que... Y como él era de la imprenta, pues yo les digo, pues a ustedes los saludo, ¿no? Uh-huh. Y en eso pasó otro maestro. Uh-huh. Y ya que le hablan, dice, mira, te habla el Gume, que te manda... Ah, le digo, te manda a saludar el maestro que trabajaba en la máquina fulana. Y estás pedo. Digo, ¿por qué? Se murió ahora en la huelga de los estudiantes. Fue que falleció. No manches. Sí, se murió. No lo estaba respondiendo. No, pues es el maestro fulano este. Y ya, se quedó así, ¿no? Uh-huh. Digo, ah, chivo, si yo hasta lo saludé. Digo, el sábado yo lo saludé. Y por eso les doy los saludos. O sea, que ya cuánto tiempo llevaba de muerto más o menos. Híjole. Pues es que fue en la huelga de los estudiantes y nosotros, no recuerdo si en esos meses o un... Sí, fue meses porque no tenía mucho tiempo. Uh-huh. O un año, creo, de la huelga. Uh-huh. Que se había muerto porque entró una de sus hijas. Y entonces ya después su hermana de él, del difunto, supo que yo lo había visto y me fue y me preguntó. Dice, oiga, don Gómez, ¿qué vio a mi hermano? Le digo, pues no sé si sería su hermano, porque dicen que el que mandó a saludarlos, que ya está muerto. Dice, no, pues es que era mi hermano. Le digo, pues, no sé, le digo, pues, mire, si me trae una foto, yo le digo que sí, eso no es. Y sí, ya me llevaron la foto, y sí, efectivamente, sí era. Pero ya me dijeron que había tenido un año de muerto, y yo lo saludé. Mm. Y yo no sentí... Pues, tú lo viste normal, ¿no? Sí, yo lo vi así como... Como tú y yo que estamos platicando ahorita, así yo lo vi. Y lo saludé, yo le di la mano. Lo único extraño fue que se quedó allá sentado y nada más, pero yo lo vi normal. Pero dicen que ya había fallecido. Ir a un concierto y toparte a... Pues a un difunto y no saber y saludarlo... Y que le mande saludo a sus amigos. No tiene precio. Para todo lo demás está Mastercard. Oye, pues está interesante eso, ¿no? Aquí la pregunta es del aparecido. O sea, si te apareces en un evento, si tú eres el muerto, ¿no? Sí. ¿No nos damos cuenta y seguimos yendo a eventos sociales o qué sucede? Pues... Aquí, por ejemplo, hay un mensaje, ¿no? El mensaje es... El saludo. El saludo, pero mira, al final, por ejemplo, él menciona que la hermana de este señor, que enteró, ¿no?, que lo había visto y que le llevó la fotografía y que de esta forma él pudo comprobar que, bueno, le dijo, sí, efectivamente, esta es la persona con la cual, o la persona que yo vi, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya la hermana, al saber que su hermano estaba penando... ¿Qué es lo más lógico que se hace? En este caso, pues, cuando tú te enteras que un familiar está penando, pues, le pagas o le oficias, bueno, para que se le oficie una misa, ¿no? O le rezas, ¿no? Y, bueno, pues, ese fue el objetivo, ¿no? El objetivo fue de que la hermana se enterara que su hermano estaba penando. Entonces, hay varios casos donde, por ejemplo, los fantasmas o los espectros se llegan a manifestar, evidentemente para pedir un poco de luz, un poco de ayuda en ese sentido, que se le rece, que se le haga oración por su eterno descanso. Wow. Aquí lo que me gustó fue que la hermana del difunto se enteró de esto y que gracias a la fotografía que ella le mostró, bueno, pues mi amigo se enteró, o mejor dicho, pudo comprobar, ¿no?, que efectivamente había con la foto persona. Sí. Llega comentario del chat, dicen, el charro negro, porque te lo mencionamos, es el diablo. Bueno, si quieres, a continuación lo escuchamos. Fíjate que sí funcionó tu truco, tu... ¿Verdad que sí? Sí, no sé por qué, pero bueno, pues... Ya, a la otra, es que ahorita me dividí. Desde que me di cuenta que tenía un webcam, separé aquí los aparatos que uso... y todavía estoy en modo de experimentación, pero vas a ver que lo vamos a regresar a su normalidad en cuanto me ajuste ya. Ya casi lo entiendo a todo esto. Un par de 100 años y verás que le agarro la tecnología que tenemos hoy en día. Vale, perfecto. Okay, entonces, ¿mencionabas el charro negro? Pues sí, mira, Charro Negro, como algunas personas lo saben, se dice que es el mismo diablo. Y que, bueno, Charro Negro se le aparece a la gente que... pues a la gente que anda en malos pasos, ¿no? Que es la gente que se los quiere llevar o algo así. Entonces, pues esto del Charro Negro es muy típico aquí en nuestro país. He escuchado varias leyendas o varios relatos de esto de que... y se aparece el famoso Charro Negro, pero pues sabemos que es el diablo. Y bueno, pues no sé, ¿quieres que colgue, bueno, que cuelgue para que... sí, te voy a cortar la llamada un segundito, al cabo el audio ya lo conoces tú, en lo que lo escuchamos nosotros, ¿ok? Ok, perfecto. Esto es genial, es en vivo. Vamos y venimos, bueno, no, ¿cuál vamos y venimos? Seguimos, voy a cortarte, tío. Tú, no te me desesperes, la gente me entiende. No, no hay problema. Creo. Bueno, vamos a escuchar este, que es el Charro Negro, que mucha gente pues dice es el mismísimo diablo. Aparecidos el Charro Negro, vámonos con este audio. Y va. Y mi hermano decía, el otro, decía que siempre en la puerta él veía un charro. Sea que un caballo con un charro, el charro lo sigue, lo persigue, porque cuando él llegó aquí abajo había un capulín en la mera al lindeo de su terreno. Entonces él llega, dice que cuando él llegó un día que estaba haciendo ya la zanja para hacer el cuarto, dice que de repente voltea y ve al charro ahí, pero al que veía allá nomás. Volví a ver al charro, dice, pero me visto llegando al capulín, se me desapareció. Se veía el charro donde se desaparece y que dijo, aquí ha de haber algo. Igual está algo en la raíz del capulín. Claro, y también dije que hay una olla así de grandotota. Y la partió con el pico, pero estaba llena de ceniza. ¿De ceniza? Ceniza, de ceniza. Y el esqueleto que descubrió y que ahí. Y mi mamá le dijo, no saques nada, no sientes nada, de ahí deja todo. Echa agua bendita y reza el rosario. Echa agua bendita y reza el rosario. Y ahí pone una cruz de ocote. ¿Quién sabe? No, ¿por qué me diría eso? ¿Qué me diría ella? No sé si no supo. Y ya desde ahí mi hermano ya no volvió a ver eso. Wow, okay, vamos a regresar con la mezcla. Y aquí lo que me llama la atención es las costumbres, lo que hacemos, me llama la atención las costumbres, lo que hacemos diferente y cada quien, o sea, en este caso que el agua bendita y que, ¿qué fue lo otro que le pidió la señora, la mamá al final? ¿Quisiera, Juan? Que ya no hiciera nada, ¿no? Que no sacara nada de ahí, o... sí, pero le dijo, echa aguandita y creo que reza algo, ¿no? Algo le pide, echa algo, le dijo. Sí. Me da la atención, o sea, lo que hacemos cada quien, ¿no? O sea, pero si me preguntas, por ejemplo, a Josué te diría, pues vete al panteón, consigue un hueso de rana y luego ponle una trenza y consigue un diente de hada, y ¿sí me entiendes? Y con cada quien sería diferente. Bueno, aquí en este caso le pidió que pusiera una cruz de ocote. Cruz de ocote. El ocote es una madera que enciende rápido y aparte es muy luminosa, ¿no? Porque el ocote, por la... ¿cómo se puede decir? La esencia del árbol o algo así, por el líquido que arroja, que se enciende rápido. Y bueno, pues la cruz, sabemos que la cruz es para, bueno, no espantar, sino para ahuyentar o expulsar a los demonios. Y bueno, pues en este caso, bueno, este joven o este señor, no creas que es una buena persona, obviamente es gente de un carácter muy fuerte y gente que no anda en buenos pasos, ¿no? Que no anda en buenos pasos en el sentido de que a lo mejor es muy peleonero, vaya, a eso me refiero. Y pues el Charro Negro, pues que es el diablo, o se dice que es el diablo, pues se le aparece pues a los que más andan ahí en malos pasos, ¿no? O la gente que se puede arrepentir, ¿no? Yo creo también. Bueno, quién sabe. Es muy difícil determinar a quién se le puede aparecer el Charro Negro y a quién no. Es totalmente difícil de determinar por qué, ¿no? Dicen que si el charro negro se aparece en el DF, hasta el caballo le andan robando. Hasta el sombrero. Llega otro comentario y dice que para espantar a los aparecidos, a los fantasmas, que consigas un diente de chimuelo y un cabello de calvo. Yeah. Okay. Está... No, es que se me fue el profe. Tomamos una llamada, ¿te parece? Vamos a ver quién está con nosotros. Y decimos, malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches, adelante. Órale, mi nombre es Miguel Mira. Yo soy aficionado por allá a los tesoros. ¿Cómo te llamas, perdón? Miguel. Miguel, adelante. Ok, entonces mi pregunta es para el maestro. ¿Por qué en tantas ocasiones he oído yo que algunas personas quieren encontrar algún tesoro y dicen, y saben perfectamente dónde está ubicado? Van a traer herramienta o algo para volver a sacarlo y ya se desaparece. Jamás vuelven a encontrarlo, o sea, definitivamente se desaparece. Pero, ok. Es un ritual, ¿no? Ok, pero aquí la pregunta es, ¿cómo, o sea, sabían que estaba el tesoro o creían que ahí estaba el tesoro, Miguel? No, lo han visto, o sea, en visión ya y encontrado ahí, vamos a decir, una vasija, por así decirlo. Y dicen, voy a traer para en qué llevármelo o con qué escarbar para sacarlo. Ajá. Y vuelven y ya jamás vuelven a encontrar esa parte. Ok, entonces, saber que está ahí un tesoro, saber, lo viste, regresar a Mezcua y que no esté, ¿cómo interpretas tesoro, eso? Mira, todo tesoro tiene un guardián. Vamos a pedirle a Miguel que baje el audio de su radio. Sí. Ok, guardián. ¿Sí me escuchas bien? Sí. Ok, sí me escuchas. Mira, yo hasta donde he investigado y donde... Que lo estés vigilando, lo desaparece. ¿Mandé? ¿Cómo, Miguel? ¿El guardián los desaparece o qué, a causa de que se desaparece supuestamente el tesoro? Mira, es muy difícil determinar el caso. No hay una explicación. Ok, es que se me hace que no estás escuchando, es que lo tenemos conectado. A ver, profe, estoy en la línea 2, usted me dice cuando ya esté allá. Ok, ahora sí ya lo vas a escuchar. Ahora sí, Amezcua, ya te va a escuchar, ¿sí? Miguel. Mira. Mira, hasta donde yo sé de esto de los tesoros, todo tesoro tiene un guardián. Este guardián a veces hace contacto con la gente que quiere sacar, por ejemplo, el tesoro, ¿no? El contacto lo hace a través, por ejemplo, de una tabla Ouija o de cualquier cosa, o hace contacto de una forma directa, es decir, se les puede manifestar de así como fue en vida, ¿no? Este guardián, porque puede el guardián ser precisamente el dueño de ese tesoro. Y el dueño de ese tesoro determina a quién se lo da y a quién no. Cuando determina a quién se lo da, por ejemplo, se le puede manifestar y le puede decir qué es lo que quiere, por ejemplo, obviamente a cambio, ¿no? Él está dispuesto a entregarle su tesoro, pero a cambio tiene que hacer algo esa persona que va a recibirlo. En algunas ocasiones es precisamente, pues, ofrecer misas por su eterno descanso o sacar sus restos, como a lo mejor están sus restos en otra parte. Esto, bueno, es algo barato, por decirlo de esta forma, porque en el peor de los casos, lo que puede pedir a cambio es un alma, ¿no? Puede pedir un sacrificio para sacar este tesoro. Yo aconsejo que lo mejor es dejar las cosas tal y como están. Hay algunas personas que han tenido mucha suerte, que pues han sacado tesoros y que se han hecho millonarios de la noche a la mañana y que no tuvieron que hacer absolutamente nada. Pero también a los pocos meses fallecen en extrañas circunstancias, ya sea en accidentes automovilísticos o que fallecen, pues, obviamente por alguna enfermedad extraña. Algunos dicen que es precisamente por las bacterias que se llegan a acumular, ¿no? En los metales que han estado enterrados por mucho tiempo. En los gases. En los gases, dice sí, Miguel. Sí, así es. Ok, bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu llamada, gracias. Muchas gracias. Pero, ok, digamos los gases o lo que está en el metal, Amezcua, pero eso no te hace ir a chocar. ¿Mandé? Eso no te hace ir a tener un accidente automovilístico o que te atropellen o que te caiga un piano encima, ¿verdad? O que te apuñalen o que te maten, te linchen, ¿no? Eso, o sea, es independiente del metal, creo yo. O sea, de los gases que pueda haber. Pues sí, pero pues yo la verdad sí, aquí donde yo vivo, que es en Atizapán, Pues sí, hay varios casos, ¿eh? Al menos yo conozco dos casas donde sí sacaron unas ollas y presuntamente adentro de estas ollas había monedas de oro. En algunos casos estas monedas de oro se convirtieron en carbón. Entonces, o sea, que encontraron una circunferencia, pero de carbón. O sea, esto era el billete, ¿no? O mejor dicho, eran las monedas de oro, ¿no? Y bueno, pues yo obviamente, hasta donde yo sé, se tiene que hacer un pago por esa, por ese tesoro que vas a recibir. Sí, si yo me encuentro un tesoro, yo ofrezco tu alma, no la dudaría. Hijo de tú. ¿Y por qué la mía? Pues no, hay que pagar con algo, no sé, yo ofrezco tu alma. ¿Sí? No, joder. No, mejor así seguimos. Hay que seguir trabajando. No. Que sigas tu vida, pero ya cuando se acabe tu vida, pues tu alma ya la ofrecimos. Oye, pero luego los hechizos que haces no funcionan, ¿o sí? O no, por cierto, el que me hizo... ¿Qué pasó con la de la tabla Ouija que fuiste al panteón y todo eso? No, ya no he jugado yo a la Ouija desde entonces. ¿Pero funcionó o no? Pues sí se movió, pero no, o sea, vimos, se movió y ahí la dejé. Pues de que se mueve, yo también puedo mover el cursor y no significa nada. Sí, yo ya no me puse a seguirle, lo cual sería una buena idea. Y fíjate que, okay, ayer medio me quemó la noticia que estuvo aquí Rafael Carrillo un ratito en la cabina, pero ya lo voy a decir, es que estamos por sacar la nueva temporada del programa, entrando el año. ¿Qué entonces temporada es? La 12, temporada 11, 12. ¿Ya, la doceava? Sí, entonces, ahorita estamos preparando todo el material, ya hemos estado repitiendo los programas anteriores, y pues está interesante lo que vamos a hacer. Vienen modificaciones para el programa de televisión, vamos a tener, pues, híjole, bueno, sorpresas que estamos ahorita preparando. Entonces, mira, en cuanto a... pieces como los de Extranormal, todo está bien, ¿eh? Ah, sí, sí, definitivamente vamos a empezar a inventar fantasmas y cosas así por el estilo. Porque no empieces a sacar todos sus fantasmas por detrás. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? Que todos los fantasmas de Extranormal siempre aparecen por... Atrás de la cámara. Fíjate atrás que... Atrás de la cámara y atrás de ellos. O sea, ellos avientan la piedra y ya se hacen los... Atrás. Fíjate que pasó algo... Ahora que estuvo Josué aquí en visitándonos, se apuntaron atrás de la cámara. Pero fue chistoso porque dicen... Es que vi una energía que estaba rodeando el cuarto y hicieron la seña con el dedo. O sea, y pasaría por atrás de la cámara. Y siguen platicando. Y de repente, Amezcua se ve, o sea, como si hubiera seguido lo que apuntaron, le dio la vuelta, pero a todo el cuarto, yo creo, porque luego pasa algo detrás, ¿qué es? No sé, pasa una luz, no, es la mejor manera que tengo para explicarlo, pasa una luz por detrás de ellos, ya no la vieron, o sea, la vieron cuando pasó atrás del camarógrafo, cuando pasó atrás de ellos no se dieron cuenta, ¿sí me explico? Sí. Fue genial eso, y luego te mando el clip de esa parte. Pues sí, suena interesante. Sí, vamos a cambiar varias cosas para el programa de televisión. Y pues para que estén ahí pendientes sobre lo que viene. Porque tenemos muchas cosas para paranormal, nueva temporada. Hoy precisamente subimos en junta de los cambios que se van a estar haciendo, de lo que vamos a preparar. No nada más para mi programa, sino para todo lo que es Televisión Alternativa. Pero no se lo estén perdiendo, Televisión Alternativa y el canal 5 que es XJTV.com, recuerda que es el canal 5.1 y 5.2, 112 y 158 si tienes cable más. Ya me aventé el gol. Qué bueno. Muy bien. Pues sí, déjame aventarme el mío, ¿no? Adelante. Ahorita está la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, así que toda la gente que sea de allá y que nos esté escuchando, pues que acuda a esta Feria Internacional y ahí busquen mis libros, son de Editorial Delfín. Y ahí están, pues, todos los libros que he escrito a la venta. Llega mensaje. Esto de las ollas con monedas de oro son clásicos entierros de ricos que vivieron y no descansan sus almas hasta que algunas personas que necesiten del dinero lo encuentran. Uh-huh. Vivieron regularmente en tiempos de la revolución. Era cuando se hacía eso, ¿no? De esconder el dinero porque venían los revolucionarios. Y se los llevaban. No, deja tú. Sí, te llevaban o te mataban, te fusilaban y ahí se quedaba escondido el dinero. De hecho, ya hicimos un programa, ¿te acuerdas que hicimos un programa especial de tesoros? Sí, recuerdo. Hace ya como un año, yo creo, ¿no? Bastante, y sí. Y está muy interesante, si quieres... ¿Te acuerdas que publiqué un mapa, te acuerdas? Sí, porque había un señor, una persona que se puso en contacto contigo, que te había dicho, ¿no?, que tenía el mapa de un tesoro y que te pedía, pues, ayuda. ¿Y qué pasó con todo eso? No, pues es que era fuera de la ciudad, era en Durango, no me acuerdo dónde. Y, ah. y aparte de pues del viaje, había que llevar equipo, pues, para detectar, para excavar. Yo te había dicho, aunque lleves equipo, no funciona, o sea, no, o sea, puedes, el aparato detector de metales te puede decir en dónde. Empiezas a escarbar y escarbar y escarbar y no encuentras nada. Y si quieres, la próxima vez que tenga participación contigo, que no sé si se va a hacer de hoy en ocho, podemos hacer ese programa de los tesoros y tengo el testimonio de una persona que bueno, pues, que conoció a una familia que estaba buscando un tesoro y que al estarlo buscando desataron mil cosas. Hicieron contacto con un fantasma, la madre de ellos, bueno, de estas personas, casi se muere, o sea, ya a partir de este encuentro con este ser, en su casa ya se manifestaba a cualquier hora, ya había muchas cosas raras. Entonces, por lo menos tengo material para hacer un programa especial de tesoros malditos, y si gustas lo hacemos la próxima vez que me toque contigo. Me gusta la idea. El programa de tesoros. Mucho interés ahorita por... Sí, para el próximo miércoles, ¿te parece? Pues sí, yo creo que ahorita en esta situación de crisis, si me dices, oye, en tal lado, oye, okay, tesoro, te digo, vámonos. Bueno, te iba a hacer unas preguntas de los tesoros, pero mejor las dejo para cuando sea el programa, porque si no nos vamos a desviar mucho con eso. Mandaste muchos audios, ¿cuál te gustaría que pusiera a continuación? El que tengas ahí a la mano, ¿cuál es? Mira, ahí te va. Hay uno que dice... A ver si mejor deme la lista y ahorita te digo cuál. Niños y su madre muertos. Ah, esa es buenísima. Ese pues. Está triste la historia, es muy triste. Bueno, lo van a escuchar ustedes a continuación, pero es un testimonio de un amigo que se llama Mario Nava. Y bueno, pues esta experiencia le tocó precisamente en una casa donde ellos llegaron a rentar. O sea, esta casa no la construyeron ellos, era una casa donde ya había vivido una familia. Y bueno, pues ahí precisamente tuvieron esta experiencia. Así que pues vamos a escuchar a continuación. Yo ahorita te cuelgo y ahorita me marcas, ¿vale? Sale, va. Ok, vamos a escuchar este audio que... Ay, ya se me cerró. Es Niños y su madre muerto. Brains. Vivimos ahí en el circuito, Guayquín, ahí en la quebrada. Ahí me acuerdo de la entrada porque en esa casa tenían unos ventanales muy grandes. Y ahí en esa casa, el piso de la parte de arriba era de duela. Se escuchaba que corrían. Cuando todos estábamos, por ejemplo, ahora que estamos aquí abajo, escuchaban pasos arriba. Decían, no, pues está tronando la madera, ¿no? Seguramente. Pero en una ocasión, mi papá invitó a comer a un amigo del trabajo con su esposa. Entonces estaban ahí las escaleras, de cuando como estas, y estaba aquí el comedor. Entonces estaba yo durmiendo, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero estaba ahí como en la sala, ¿no? Entonces estaba comiendo y dicen que la esposa de su amigo se le quedó viendo las escaleras y le dijo, oye, dile a Mario que vaya a ver a su hijo porque ya se ha de haber despertado y se va a caer, estaba ahí asomándose en las escaleras y ya se va a caer. Y le dijo, oye, que tu hijo está ahí asomado en las escaleras, ¿cómo crees que mi hijo está ahí acostado o está ahí haciendo no sé qué cosa, ¿no? Entonces voltea a la señora y se pone blanca, no sabes qué, vámonos, por favor, vámonos. Entonces los papás se quedan así como que pues, dijimos algo, que se fueron. Entonces mi papá dijo, no, yo los acompaño aquí a que tomen su camión, yo les digo en dónde. Entonces fueron y la señora iba a llorar y yo le iba diciendo, ¿sabes qué? Regrésate con tu familia. No te preocupes, ¿no? Pues vamos y los dejo ahí en el camión. No, es que están en peligro, por favor. Yo de verdad estoy presintiendo algo muy feo. Yo vi a una persona que estaba ahí asomada. Total, que pasó y no había nada, ¿no? Y ella decía que había visto un niño ahí, una niña. Ya después mamá, comentando ahí, pues, con las vecinas, le dijeron que ahí antes de que viviéramos nosotros, vivía una señora con su hija chiquita y tenía su taller de costura ahí. Entonces que la niña se ahogó con un botón. Pues, y se murió asfixiada. Y que incluso la señora, de la desesperación al bajar las escaleras con su hija, tropezó, se cayó y también se murió. Entonces ya ahí entre todos juntaron para hacerle una misa y San Chacabuco. ¿Y eso dónde no fue? Ahí en la quebrada. Ahí, bueno, al lado de la quebrada es una colonia que se llama Santa María. Uh-huh. Ahí fue. Wow. Okay, entonces se asfixia la niña, se desespera la mamá y se cae de las escaleras y también se muere. Triste, sí. Bien nos dijo Amezcua que iba a ser una historia triste. Ya la habíamos escuchado en algún momento, pero okay, se está muriendo tu hijo o tu hija, ¿no? En este caso te desesperas, corres y te mueres también tú en la escalera por un botón. ¿Mandé? Y por un botón. Sí, desafortunadamente, ¿no? Y bueno, pues fíjate lo interesante de este caso, que la persona que estaba ahí de visita, cuando vio al niño, creyó que era el hijo del anfitrión, ¿no? De esta persona que le había invitado a su casa, pero realmente se trataba de un fantasma, de un espectro. Y bueno, pues es un testimonio real, es una historia real, o sea, tú te das cuenta de inmediato, ¿no? La naturalidad de esta persona al momento de contar esta experiencia. Y bueno, pues, por eso se quedan arraigados, ¿no? Estos espectros o estos fantasmas en el lugar en donde perdieron la vida de una forma, pues, tonta, de una forma inesperada. Y inesperada, ¿no? Yo creo que, híjole, si en este momento, por ejemplo, que estoy hablando contigo, Dios no lo quiera, me cae un meteorito, me cae una basura espacial y me muero, o sea, yo no me voy a ir contento de que mi vida terminó por una tontería así, ¿no? ¿Te darías cuenta? Pues, yo creo que no, ¿no? Por ejemplo, cuando cayó la bomba atómica allá en Hiroshima, pues los que murieron ni siquiera se dieron cuenta que murieron. Por ejemplo, en España hay una, cuando fue la guerra española, hay una ciudad que se llama Belchite, que mucha gente falleció y falleció de una forma trágica e inesperada, que es una ciudad fantasma, ¿no? Que, bueno, que de hecho nada más quedan las ruinas y que es donde han encontrado, mejor dicho, donde han registrado muchísimas psicofonías y de gente que apenas le está cayendo el 20 de que está muerta, ¿no? O que saben que está están muertos, pero que de ahí no se pueden ir. Wow. Suena muy trágico, ¿no? Me acuerdo de la película del año, ¿fue el año pasado? Sí, el año pasado, la de Chernobyl, ¿sí la viste? No. Ok, es chafa, pero se trata pues del accidente que hubo en Rusia, ¿recuerdas, no? De nuclear. Sí. Pero hoy en día, entonces, el pueblo está totalmente, pues, fantasma. Uh-huh. Pero hay gente que está haciendo en el mercado negro viajes de turistas allá al pueblo. Entonces llegan unos turistas, se pasan por todos los puntos militares que revisan porque saben cómo hacerle, y ya que están ahí, para variar, no me acuerdo cómo sucede, se les descompone la camioneta y no se pueden ir y están atorados en el pueblito. Y para hacerlo todavía más interesante, había pues todavía unos habitantes mutantes que ahí vivían en Chernobyl. Entonces está chafona, pero a lo que voy es de que es eso, ¿no? De que, ¿qué pasa? En este caso un accidente y la gente que ahí estaba, ¿qué onda? Los que se dieron cuenta, los que no, o sea, bueno, la radiación es diferente, ¿no? Porque es lento en algunos casos, pero es eso, queda el pueblo fantasma y pues las casas como... Pues como aquí estaban. En México, ¿no? Real de 14, en San Luis Potosí, es un pueblo fantasma que, bueno, sinceramente nunca he tenido la oportunidad de ir, espero algún día hacerlo, pero en México hay muchísimos pueblos fantasma, ¿no? ¿Sabes? Deberías ir a Ciudad Juárez, a Amezcua, a hacer unas entrevistas a los fraccionamientos fantasmas que quedaron con lo de la violencia, que se puso muy feo. Fraccionamientos así casi completos, vacíos, o sea... Híjole, es que eso sí da más miedo y más terror, ¿no? Sí, y es en serio, preguntan... el otro día, y todavía existe esto, o sea, y la gente aquí en Juárez sabe, o sea, te vas a las casas nuevas que estaban construyendo a las uh-huh. orillas de la ciudad, y sí. hay lugares que de 10 casas, una, dos están habitadas, todas las demás están así vacías y pues con señales de vandalismo. Entonces, está interesante. No lo hago yo porque soy de aquí y me da miedo. Tú lo podrías hacer como un foráneo. Ah, sí. No, Dios no lo quiera. No, pues qué lamentable. Digo, yo nunca he tenido la oportunidad de visitar tu estado. Evidentemente, algunas personas han de pensar que Juárez es un lugar donde habita gente maldita y gente peligrosa. Pero es como, por ejemplo, aquí en el Estado de México, ¿no? Tenemos el primer lugar, creo que, en crímenes de mujeres, y no por eso todos los que vivimos en el Estado de México somos asesinos de mujeres, ¿no? O sea, yo a lo que me refiero es que desafortunadamente, como uno está lejos de esas ciudades, nos hacemos una idea de cómo podría ser también la gente, ¿no? Y creo que eso es, hay que evitarlo, porque no todos los mexicanos o no todos somos así. Entonces, tratar de generalizar o pensar que en Juárez uno no va, nunca va a ir porque si vas no regresas, pues también creo que no se trata de eso, ¿no? Así es. Llegan mensajes. Programa Destination, fueron a Chernobyl y sí captaron fantasmas, fueron con todo y equipo para radiación. Y dicen del Real de 14 que deberías ir tú a Mezcua, quedarte a grabar a ver qué sale en la grabación, en las madrugadas. Pues sí. Así que, bueno, pues yo pienso ir a Real de 14 y también pienso ir a... Quiero regresar al Panteón de Belén, en Guadalajara. Hay que, yo creo que también al Panteón de Saucito, porque voy a preparar un nuevo libro y aprovecho para invitar a la gente que si saben alguna historia de cementerios, que tengan historias de fantasmas, pues que me hagan el favor de ayudarme y de avisarme, porque sí me interesa recuperar ese tipo de historias, ¿no? Porque estoy planeando hacer un nuevo libro que sea de cementerios, de las leyendas que surgieron en esos cementerios, y bueno, pues creo que sería muy interesante. ¿Dónde te puede localizar la gente y tus libros, que pues, seguimos esperándolos en Juárez, ¿eh? Bueno, me pueden localizar en el Facebook, por mi nombre completo, Juan Antonio Amezcua Castillo, y los libros los venden en las tiendas Prichos de Walmart, y bueno, pues si no los consiguen ya el próximo año, ya es una promesa, ya los voy a empezar a vender por correo certificado, entonces pues va a ser más fácil ya adquirirlos, ya nada más es cuestión de que me digan cuál quieren, que me hagan el depósito y yo se los envío. ¿Tienes todos sus libros? ¿Yo? Sí. Algunos sí, otros tendría que obviamente ir a la editorial y comprarlos, ¿no? Deberías hacer unos paquetes, un libro tanto, y luego, pero 5 libros, a un precio especial, 10 libros tanto, y toda la colección, no sé. No, pues saldría, imagínate, son 22 libros. Son 22 libros y ya firmados, pues valen más, ¿no? Sí, pues sí. Así es. Amezcua, muchísimas gracias por estar. ¿Algo que quieras decir antes de que se te la riegue por lo de César, que no se apareció, y para todos los que lo estaban esperando? Bueno, pues espero que les haya gustado este programa. Bueno, ya estoy recibiendo algunos comentarios aquí en el Facebook de que sí les gustó, gracias a mi amigo Leonel Rodríguez, que bueno, pues él está más contento de que no esté César, porque también dicen que, digo, César, a mucha gente a veces no le cae bien porque precisamente hace comentarios así muy hirientes, ¿no? Es tajante. Ajá, y bueno, pero yo sí lo estimo al buen César. Y bueno, pues espero que les haya gustado, ¿no? Que les haya gustado este programa, que nos sintonicen la próxima semana ya con este tema de los tesoros malditos. Y bueno, pues aquí andaremos todavía dando lata. Ya en los últimos programas de este 2013. ¡Wow! Qué feo, ya se acabó otro año. Sí, pero qué bueno, vienen temporadas nuevas de todo, de televisión. ¿Cuándo terminas el programa de radio? ¿Cómo? ¿Cuándo sería el último programa de este año? Déjame saco el calendario. Oye, ¿te acuerdas que el 21 de diciembre hicimos uno, que fue el viernes? Fíjate que me gustaría repetirlo, ese programa. Fue 21 o 22 de diciembre. Fue el 21 de diciembre, fue viernes. Sí, hicimos un especial. Era el fin del mundo. Ajá. Ese fue genial, es uno de los mejores programas, creo. A ver, ¿dónde está el calendario? Calendario, ya se me acabó el tiempo. Bueno, ya lo platicamos después. Dale pues. Gracias a Mezcua, gracias a todas las personas por estarnos escuchando. Gracias, gracias. Fantasmas, seguramente los has visto, pero no te atreves a contarlo. Hasta la próxima, que la pases muy mal.